¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. La voz del fracaso del patriarcado. La voz de la llave de los campos. La llave de los campos. Tu voz. En la conducción, Abigail Ceballos, Luciano Fernández, María Simbutas, James Mallard, Casilda Terregañez, Marta Modia, Daniel Fernández Ahumada y vos. Hola, buenas tardes a todos. Aquí, el primer programa, La Llave de los Campos, el programa de radio del fracaso del patriarcado. El colectivo que hemos fundado en enero del presente año, una vez que nos enteramos de la información denominada la vieja Europa y de la revolución arqueológica, de la censura de sus autores en todo el mundo y en Argentina en particular, ya que sus autores, los autores de esta obra científica, son silenciados, no aparecen en las bibliotecas, no aparecen en las librerías, y cuesta mucho trabajo conseguir esos libros y esa información. Nuestro propósito es desocultar, difundir esta obra científica de gran valor, de invalorable información, y por lo tanto estamos aquí en Radio Semilla, la radio del IMPA, la cooperativa que queda en Querandíes 4290 de Capital, el barrio de Boedo, Almagro, y estamos tratando de iniciar este ciclo preguntando, por ejemplo, ¿quién es Menotti? ¿Quién es Menotti? No sé. ¿Y qué es el deporte? No sé. ¿En qué consiste la corporación fútbol? No sé. ¿Qué importancia tiene el fracaso del patriarcado en todo esto? ¿Qué significa? ¿Qué significa el patriarcado? ¿Qué es una chica? Brick on through the doors. ¿Qué es una chica? Convocamos a los estudiantes de historia, antropología, filosofía y demás ciencias afines a interiorizarse acerca de lo que significa, de lo que significan, del significado de las sociedades matrifocales, censuradas, acalladas, invisibilizadas, como se les llama ahora. Convocamos al estudiantado para que le pregunten a sus profesores ¿en qué consiste la obra de la vieja Europa? Los convocamos no con el ánimo de incidir negativamente en la relación entre profesores y alumnos, sino como para que la potencia estudiantil se ponga a disposición de la verdad. Resulta que estas sociedades maternales, mal llamadas matriarcales, existieron en Europa y en parte de Asia desde hace 11.000 años. Este descubrimiento, este revolucionario descubrimiento, fue logrado por antropólogos y arqueólogos, de algún modo liderados por María Gimbutas y James Mallard, a partir de 1961. Es decir, se han cumplido 50 años de este descubrimiento y todavía estamos esperando alguna reacción por parte de las autoridades académicas de nuestro país y del mundo, porque es como que este descubrimiento no existe. Hacen como nada, como si, teniendo en cuenta la importancia que tiene, esto es un indicador de censura. Ahora bien, 50 años no es nada, podríamos decir, pero sin embargo es la vida activa de una persona en la academia. Es decir, se podría decir que son dos generaciones de académicos que han mirado para otro lado. Esta responsabilidad, obviamente, algún día la van a tener que explicar. Su propia memoria va a tener que explicar en qué consiste su silencio. 50 años es la vida entera de un artista, ¿sí? Celebran los 50 años los chalchaleros, celebran 50 años de patriarcado. Los chalchaleros, aquellos que en Salta dejaban los zapatos en las ventanas y a la mañana los recibían brillantes, limpios. El pueblo les limpiaba los zapatos a los chalchaleros. Es decir, tenemos un largo trayecto de patriarcado que ha vuelto al pueblo insumiso en sumiso. Es decir, el pueblo se ha transformado en sus propias acciones, en muchos casos, en una especie de esclavo. Van a tener que explicar también ¿Dónde vive Rothschild? ¿Quién es? No sé. Por ejemplo, podríamos proponer que se destine para el Día del Hombre el día del nacimiento de Rothschild. Podría ser. O bien, si fuera argentino, que se destine, por ejemplo, el día del nacimiento de... No sé, podrían pensarlo ustedes. María Gimbutas, James Mallard, Casilda Rodríguez Bustos, Marta Isabel Moya, una antropóloga argentina, responsable, favorablemente, positivamente, del descubrimiento de lo que significa la vieja Europa. No existen en las librerías. No los busques, porque no están. No existen en las bibliotecas, ni en la Biblioteca Nacional, ni en la Biblioteca del Congreso, ni en la Biblioteca de Filosofía y Letras. ¿Filosofía y Letras? ¿Quién es el decano? ¿Filosofía y Letras? ¿Pero cómo? ¿No es la facultad en donde se estudia la antropología? Sí. ¿Y allí no están los libros de la vieja Europa? No. Pero sí es una revolución arqueológica lo que ha sucedido. Así se lo llama en todo el mundo. Los antropólogos argentinos no hablan con sus estudiantes de lo que significa la revolución arqueológica. ¿De qué hablan? ¿En qué consiste la revolución arqueológica? Pregúntale a tu profesor. ¿En qué consiste el ocultamiento sistemático de la revolución arqueológica? Pregúntale a tu profesor. ¿En qué consiste que hagamos como si? ¿En qué consiste hacer un culto a la mentira? ¿Cómo es posible que todo el andamiaje patriarcal, cultural, se sostenga en una gran mentira, en un gran artificio? ¿Cómo es posible que se date fecha, ¿no? Que la fecha de la historia antigua tenga 3.500 a 6.000 años de antigüedad. Los sumerios aparecen como los últimos o como los primeros. ¿Cómo es posible sostener esta mentira? Ocultando el descubrimiento arqueológico de la vieja Europa. ¿Y cómo lo logran? ¿Silenciando qué significa? ¿Que prohíben a los autores publicar? No es eso. Les hacen un poco más difícil ese tipo de publicaciones. Se publican los divulgadores, por ejemplo, un Laura, no sé cuánto, acá, de Gutmann, de Gustan. Los divulgadores sí. Hay muchos divulgadores, pero siempre favorecidos por la industria editorial. Ahora, los autores están silenciados. ¿Y en qué consiste el deporte? ¿El deporte de silenciar? ¿Cuándo vamos a hacer un mundial del deporte de silenciar? Porque ahí creo que ganamos. Es casi seguro. Segundos no creo que salgamos. Si hacemos un mundial, yo creo que lo podríamos organizar tranquilamente en Argentina. Al mundial del deporte de silenciar. ¿En qué consiste la corporación fútbol? ¿Qué es una chica? Break on through the doors. ¿Quién es Menotti? ¿Menotti? ¿Quién es Menotti? Yo creo que si organizamos el mundial del deporte de silenciar, lo ganamos. Y no va a ser necesario que el exitismo chauvinista se enarbole en ninguna bandera. Vamos a ganar seguro. Y no va a ser necesario que trabajemos incansablemente para exacerbar los ánimos de un festejo que no tiene triunfo. Es una paradoja. ¿Cómo logramos un festejo que no tiene triunfo? ¿Cómo hacemos para festejar algo que no se ganó? Este es bastante notorio, pero al fin estamos poniendo las cosas en su lugar. Estamos celebrando, en todo caso, que alguien ha hecho las cosas bien. Ah, bueno, es un paso adelante. Quiero hacer un saludo personal a un agradecimiento, a su vez, a la Embajada de Palestina, a Tilda Rabi, quien me ha tratado siempre muy bien, con quien hemos charlado varias veces acerca de su situación, de la situación que ella representa como representante cultural del pueblo palestino. Enviarle un abrazo, un saludo fraterno, una condolencia, teniendo en cuenta que desde el año 67 están soportando el incesante esfuerzo del gobierno sionista del Estado de Israel o de los diferentes gobiernos en expandir su territorio a costa de quien caiga. Caiga quien caiga. Hay mucha responsabilidad en todo esto por parte de los diferentes establecimientos corporativos. Mucha responsabilidad del Vaticano, que a partir de uno de los santos que tienen ahora nuevos, Juan Pablo II, permitió que se denomine hermanos mayores a quienes llevan adelante hoy un apartheid, un clarísimo apartheid. Un saludo a Pedro Briegel, colaborador de la Embajada de Palestina, una persona amiga, porque ha recibido de parte de quien sabe un ultimátum. Se le ha dicho judío que se odia a sí mismo y se le pidió a Tristan Bauer, que es una autoridad aparentemente en estas cosas, que tome posición. ¿Qué significa que tome posición? ¿Que lo eche? a Pedro Bruegel que lo eche? ¿Por qué? ¿Por solidarizarse con el dolor del pueblo palestino? No tenemos remedio si seguimos así, pero no tenemos más remedio que hablar de esto en el primer programa, porque esta es la realidad que nos toca vivir. Ahora, ¿qué significa apartheid? Palabra de la noche. Palabra de la noche. ¿Y noche? ¿Qué significa noche? Apartheid, palabra de la noche. No sabe lo que encierra. No sabe lo que encierra. ¿Por qué? La oscuridad no se ve a sí misma. Esgrime angustias en su náusea y extiende su abrazo tenebroso. Ahoga muriéndose y muriendo. Apartheid. La noche necesita morir para ser libre. ¿Libre de quién? Libre de sí, de su sino. Apartheid vive matando, salvo a la muerte. Es uno de sus destacados discípulos. Ella lo ama. Le canta silencios lánguidos que gimen en todos sus adentros. Lo adormecen y él siempre dispuesto. Apartheid. Se dispone a ceñir por las solapas las vestiduras de lo diferente, hasta que sin más ánimo que el que pudiese mostrar un mendigo en Ibiza, aprieta, cierra el cerco, amuralla y aplasta, sin que un pelo de brisa le conmueva en su mortal delirio. Un saludo para Pedro Bruegel, para Tilda Rabi, para todos los amigos de la causa palestina. No podemos dejar de hablar de este tema hoy, porque si bien hoy es el primer día del programa de radio del fracaso del patriarcado, tenemos que nombrar esto, porque esto es un hecho viviente que tipifica el porqué del fracaso del patriarcado. Escuchá Enredo en el Aire. Martes de 17 a 19. En Radio Semilla. El sábado 19 de julio, a las 22 horas, al monitor en Espacio Cultural Ambigu. Presidente Perón, 1829. Junto a Obrero y Parásito. Show a la gorra y sorpresas. Sábado 19 de julio, 22 horas, Espacio Cultural Ambigu, Perón 1829, Obrero y Parásito, al monitor, entrada a la gorra. ¿Qué fue este? Censuran a la vieja Europa. Distorsiona la revolución arqueológica. El patriarcado censura. Teme a la verdad. ¿Qué es el fútbol? No podemos dejar de hablar en el primer programa del fracaso del patriarcado. Programa que se llama La llave de los campos, en homenaje a un libro de André Breton. ¿André Breton? ¿Quién es André Breton? André Breton, el fundador del surrealismo, uno de los fundadores del surrealismo, pero el que escribió Los manifiestos. En 1924 escribió el primero. 1924, 90 años. 90 años no es nada. ¿Qué es el fútbol? No podemos dejar de hablar de esto. Un serio enfrentamiento, evidentemente. ¿Entre quiénes? Entre dos grupos de cormoranes millonarios. ¿Entre quiénes? Entre dos grupos de cormoranes millonarios que picotean e impulsan hacia las redes una esfera a la que confundimos con el mundo. Eso es el fútbol. Bueno, ¿qué será el poder patriarcal? ¿Y el patriarcado qué es? El patriarcado tiene muchas definiciones, pero si nos atenemos a las definiciones académicas o las de diccionario, no vamos a encontrar lo que es el patriarcado. El patriarcado sería algo así como un sistema de dominación omniabarcante, es decir, que abarca todo, ¿no? Todos los campos del saber, todos los campos de la vida, todo. Es más, acá, en la puerta, de las cuatro figuras, hay una figura femenina, que es la única que tiene una guitarra y un mate. Podríamos hablar del patriarcado, en cómo se nos cuela por todas las endijas. El patriarcado es un sistema de dominación omniabarcante, es decir, que llega, que se nos presenta y que nos domina. Está basado en la supremacía masculina, impuesta por la fuerza física. Claro, es la única de las fuerzas de la masculinidad que se manifiestan en la biología, es decir, el 30% mayor de masa muscular. Esta es una característica de las más notorias que surgen de la biología de la naturaleza del hombre y de su sexualidad reorientada. ¿Reorientada por quién? Por el patriarcado. Ah, ¿esta no es la naturaleza del hombre? Sí, sí, es la naturaleza del hombre, pero ¿es la naturaleza real del hombre? Y no. ¿Por qué? Y porque la sexualidad del hombre también está reprimida. Ah, entonces, ¿se podría decir que es una sexualidad reorientada? Sí. Sí, una sexualidad reorientada ¿hacia qué? Hacia la represión de la autorregulación humana. ¿Qué es eso? La autorregulación. La autorregulación es algo natural. La especie se autorregula. ¿Qué regula? Se autorregulan en sus manifestaciones físicas, biológicas, en sus manifestaciones psíquicas, en sus manifestaciones. En general, las que podríamos denominar las manifestaciones vitales. Ah, pero ¿eso lo hace solita la especie? Sí. Eso lo haría sola, si se lo permitieran. Ah, ¿eso quiere decir que se curaría sola? Sí. Sí. ¿Eso quiere decir que la corporalidad se curaría sola en el caso de que se lo permitiera? Sí. Por eso se dice reorientada, claro. Ahora bien, si está reorientada la base de la dominación como para que no podamos autorregularnos, ¿cuál es el resultado? El imperio de la ley. Ah, es decir, se le ha puesto una ley, es decir, un consenso cultural que logra el dominador o el dominante y que tiene como propósito frenar la naturaleza propia de las personas. Sí. ¿Y cómo lo logró? Por la fuerza. Por la fuerza. Eso explicaría que la metodología para la resolución de los conflictos es la que surge de esta aplicación. Claro. Claro. La resolución de los conflictos se lleva a cabo mediante la fuerza. ¿Pero qué tipo de resolución de conflictos se puede llevar a cabo mediante la fuerza? ¿La verdadera resolución de los conflictos? Si yo esgrimo mi fuerza, siempre va a quedar un remanente que no voy a poder dominar. ¿Qué, por ejemplo? La buena voluntad. Es decir, la buena voluntad del dominado. Pero lo que podemos hacer es que el dominado no sepa que está dominado. Ah. ¿Y cómo lo podríamos lograr? Y encubriendo que está dominado. Dándole la posibilidad de que crea que es libre. ¿Y se puede lograr? Claro, sí, ¿cómo no se va a poder lograr? Se puede lograr tranquilamente. Pero tan tranquilamente. Mirá que luchan por la libertad, ¿eh? Sí, sí. Luchan por la libertad. Más o menos. Bueno, hay muchas luchas por la libertad, en realidad. Hay muchos muertos por la libertad. Hay luchas efímeras por la libertad. Hay luchas estables, muy poderosas. Hay luchas que han logrado establecerse a nivel mundial como un gran recurso político de superación. Sí, sí, pero viste dónde terminan. ¿Y qué será eso de que a dónde terminan las luchas por la libertad? ¿Por qué será que las luchas por la libertad individual y colectiva terminan en una especie de vuelta atrás? ¿Y no será porque a lo mejor lo que nosotros aplicamos a la resolución de los conflictos es la naturaleza de la fuerza? ¿No será que en realidad el remanente que queda después del uso de la fuerza es algo así como un no puede ser? ¿Esto no puede ser así? Y sí, qué sé yo. ¿Y quién es Menotti? ¿Cómo quién es Menotti? ¿No sabes quién es Menotti? ¿Y Messi? ¿Y la Bessi? Faltan dos apellidos para hacer rima. Messi y la Bessi vamos bien, pero nos faltan dos para hacer una estrofa. Menotti con Perotti. No, pero Perotti no juega en la selección. ¿Y qué hacemos? Bueno, dejemos la estrofa trunca. Tenemos una estrofa trunca. Y si hablamos del poder patriarcal y nos dejamos de delirio, el poder patriarcal establecido pretende borrar toda huella que relativice su verdad. Pretende borrar toda huella. Claro, la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, ¿por qué la quemaron? Todavía no sabemos por qué la quemaron. ¿Quemar la Biblioteca de Alejandría? Claro. ¿No te acordás? ¿Cómo se llamaba la directora? Itapía, ¿cómo era? Búscalo. El poder patriarcal, cuando se establece, pretende borrar toda huella que relativice su verdad. Pretende, incluso hoy, hacer tabla rasa con la diferencia. No discrimines. ¿Cómo que no? Si no discrimino, ¿cómo me doy cuenta cuál es la diferencia? No discrimines. No puedes. Tengo que ser racista sin mostrarlo. ¿Pero cómo? ¿No hay estados racistas en el mundo en este momento, masacrando gente? Pero no discrimines. Entonces eso quiere decir que tengo que hacerme el que no discrimino, como sí, y después hago lo que quiero. Claro. Fair play. ¿Pero cómo? ¿Fair play? ¿Y le quiebro una vértebra de un rodillazo? ¿Eso es fair play? ¿Cómo puede ser? Sí, pero si yo no muestro tarjetas, las estadísticas nos hacen triunfar. Y entonces quiere decir que dentro de 100 años los jóvenes van a creer que este fue el mundial en el que las cosas se hicieron bien. Es decir, que la gente no se golpeó. Por ejemplo, los jugadores jugaron bien y se respetaron. Sí, claro, pero yo llegué primero a la pelota. Pero le cortaste la cabeza. Bueno, pero la pelota estaba allá y yo llegué primero. ¿Murió? Sí, morí. ¿No te diste cuenta que me mataste? Pero yo llegué primero a la pelota. Bueno, en todo caso, discúlpame. Te maté, pero no me di cuenta. ¿Pero qué tipo de perfidia es esa? No te enojes. No es un problema moral. Es un problema deportivo. Yo llegué primero. Mi objetivo era llegar primero a la pelota. Yo llegué primero. Pero me tuviste que matar. Bueno, pero eso es un accidente. Vos estabas ahí. ¿Qué querés que haga? Yo tuve que llegar primero. Esa era la ley del juego. ¿De qué juego? ¿Crees que inventemos un juego? ¿Qué es el hombre? Si tenés tiempo, ¿no? Apurado. Andan apurados. El 10% más rápido camina la población mundial. Andan apurados. ¿Para qué andan apurados? Decía el viejo sábado. Y andan apurados para ir a ver televisión. Así decía el viejo sábado. El viejo sábado, al que se lo podía querer o odiar, ¿no? Pero era un tipo interesantísimo. El viejo sábado. Ese sí que sabía de patriarcado, ¿eh? Si no, pregúntale a Matilde. El patriarcado es un sistema de dominación omniabarcante, basado en la supremacía masculina. Supremacía impuesta por la fuerza física. Fuerza física. La característica más notoria que surge de la biología de la naturaleza del hombre. ¿De qué hombre? Del hombre, no de la mujer. Del hombre. Del macho, ¿sí? Y de su sexualidad reorientada. ¿Y estamos viviendo en eso? Sí. Pero no está tan mal, ¿eh? A mí no me va tan mal, gordito. Bueno, no se te nota mucho, pero en realidad estamos viviendo en ese sistema. En este sistema. ¿Qué era el fútbol? Averigualo. Thank you. formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. De la forma que quieras. O de la forma que quieras. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30. En Radio Semilla. Reformulemos la contradicción hombre-mujer impuesta hace 4.000 años mediante el matricidio, el ginecocidio y la destrucción de las sociedades maternales. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Los humanos, digo. Los simios pastores. ¿Dónde está nuestro sello de origen? Desde la más remota antigüedad, nos dicen. Falso. La más remota antigüedad no la conocemos. Los simios pastores somos nosotros. Somos nosotros, un remanente de lo que fuimos. Fueron aquellos que nos fundaron. Resulta que aparentemente fue así. En el centro de Asia, más o menos alrededor de la región del norte de China, del norte de la India, lo que sería Kazajstán, hace aproximadamente 5.000 años comenzó un éxodo de tribus pastoriles en busca de buenos pastos. ¿Para qué? ¿Para quiénes, dirás vos? Para sus rebaños. Ah, ¿ya tenían rebaños? ¿Había sacerdotes? No, para sus rebaños, no es la grey, no estoy hablando de la grey de un sacerdote, estoy hablando de los rebaños de los pastores. Ah, de ahí venimos. Sí, ellos buscaban pastos porque la cuestión es que con la glaciación se habían retirado los hielos de a poquito, hace más o menos unos 11.000 años. Y bueno, a ellos, 6.000 años después, se les fueron acabando los buenos pastos. Porque vos sabés que las ovejas y las cabras comen los pastos de raíz y desertifican, claro. Entonces, ¿qué hicieron? Y empezaron a bajar. ¿A bajar de dónde? Empezaron a bajar hacia la península europea en busca de mejores pastos y mejor clima. Y en su trayecto se encontraron con que iban subiendo por la península arábiga hacia el mismo destino otros pastores, otros grupos de pastores, los pastores semíticos, los que hoy llamamos semitas, los hijos de Sem serían. Falso. No eran los hijos de Sem. Se les llama así, pero no lo eran. Eran los hicsos, los árabes y otros pueblos semitas, a los que al final, más o menos alrededor de 3.800 años, 4.000, se sumaron los hebreos. Fueron los últimos pueblos semitas que se sumaron en busca de buenos pastos. Resulta que del choque, porque vos sabés que de chocar sabe mucho el simio pastor. En realidad, de lo único que sabes prácticamente de chocar, ¿qué choca? Choca ovejas. ¿Para qué? Y para iniciarse. Ah, mira. Sí, choca ovejas, choca personas, choca. Entabla relaciones choqueantes. Y buscando pastos, chocaron estas dos grandes vertientes de pastores arios y semitas. Los arios venían del norte. ¿Del norte de qué? Del norte de la India. Venían del centro de Asia, de lo que sería Irán, sí, del Irán de hoy, de Persia, los alanos, grandes jinetes. Tenían ejércitos mejor organizados, conocían el caballo, las flechas, etcétera, estaban mucho mejor organizados. Y eran simios pastores a caballo. Ah. Entonces chocan y se enfrentan. ¿En dónde se enfrentan? Alrededor de Siria. En uno de los grandes enfrentamientos, en una gran región que podría ser la Siria actual. ¿Y quiénes pasan para el lado de la península europea? Los arios. Los arios pasan, claro. Y los simios pastores semitas, ¿a dónde quedan? Y quedan del lado de Asia. Ah. Es decir, vos me querés decir que los que pasaron son arios. Solamente. Sí. ¿Esto quiere decir que los griegos son arios? Claro. ¿Y que los romanos también son arios? Sí, son arios. ¿Y los celtas? Lo que los romanos llamaron celtas, es decir, hombres que vienen de lejos, también son arios. Ah, mira vos. Es decir, que los semitas, los simios, pastores semitas, quedaron del lado de Asia, sí. Y los que pasaron fueron los arios solamente, sí. Y vos me dijiste que los persas son arios, sí. Y que los persas son los actuales iraníes, sí. Entonces, el conflicto actual en Medio Oriente, ¿es una reminiscencia de aquel? ¿Es posible que sea así? Tranquilamente. Porque los simios pastores no olvidan. ¿No olvidan qué? No olvidan una derrota. Ah, entonces quiere decir que a lo mejor el próximo mundial vamos a triunfar. Hagamos un mundial de la censura. Estoy casi convencido que lo ganamos. Hace poco, digamos, unos meses, enviamos unas cartas abiertas para tratar de pedir explicaciones o, en todo caso, que nos expliquen, por las buenas, digamos, qué pasaba con esto de que los textos, los autores de la obra de la vieja Europa no figurasen en las bibliotecas y en las librerías. Y las respuestas fueron maravillosas, maravillosas, plenas de silencio. Es decir, si organizamos el Mundial del Silencio, también lo ganamos. ¿Y en qué consiste la verdad? Ah, qué sé yo, la verdad es una cosa muy relativa, no sé. Tiene que ver con algunas posiciones filosóficas, mucho despelote, eso no me interesa. Pero, ¿es verdad que hubo sociedades maternales previas a las actuales, es decir, prepatriarcales? Claro. ¿Pero no me dijiste que era relativa la verdad? Sí, bueno, pero hasta cierto punto. ¿Cómo? ¿Qué punto? ¿Cuál es el punto? El punto es que existieron esas sociedades o no. Sí, existieron. ¿Y por qué eso no es conocido? Y porque eso afectaría un poco las relaciones actuales. Tendríamos que empezar a decir que la historia en realidad empezó hace 11.000 años, con sociedades armónicas, que no tenían conflicto, que eran laicas, que no divinizaban a nadie, que sentirse en esa sociedad, de sentirse más importante que otro, era tomado a risa. Quedaban en ridículos que pensaban así, o eran muy mal vistos. el que competía para sobresalir era muy mal visto. Ah, ¿trabajaban para los demás? Sí. Ah, no, no trabajaban para sí mismos, no. ¡Qué idiotas! ¿Cómo que idiotas? O sea que trabajar para vos mismo es mejor que trabajar para los demás. ¡Claro! ¿De dónde saliste? ¿Cómo no va a ser mejor? Obviamente mejor. Pero te pregunto, si vos trabajás para vos mismo, claro, sí, y pones todo tu esfuerzo, el mejor que tenés, sí, y te destacás y aportás a la humanidad, ¿qué va a pasar el día que no puedas trabajar? Nadie va a trabajar para vos, ¿no es cierto? Y no, bueno, sí, pero no, yo eso no me va a pasar a mí. No, vos me estás haciendo tratar de meter, ya estás metiéndome temor. ¿A qué le puedo temer yo? Yo soy un tipo totalmente autosuficiente. ¿No le temes al desamparo? ¿Qué desamparo? Con todas las leyes que hay, qué sé yo, no tengo ningún problema. Un saludo para Ademis. Ademis, uno de los sindicatos docentes de Capital, de Buenos Aires, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a luchar contra el desamparo en unos meses cuando traten de sacarles el estatuto del docente. El desamparo es algo muy serio. No creas que vas a poder trabajar toda la vida. No creas que vas a poder ser una persona sana toda la vida. Ten cuidado. Me parece que te conviene trabajar para los demás también. Ponle que hace una cosa combinada. Trabaja un poquito para vos y un poquito para los demás. Aquellas sociedades trabajaban para los demás. El individuo estaba al servicio del conjunto. No el conjunto al servicio de un individuo o de algunos individuos. Aquellas sociedades de agricultores, agricultoras y agricultores, claro, que se extendieron en casi toda Europa y en parte de Asia, no solamente no tenían dioses, en el sentido nuestro, divinidades, sino que además trabajaban para el otro, es decir, para el conjunto. ¿Y cuál es la ventaja? Y trabajar para el conjunto significa que cuando vos quedás desamparado, es decir, que no te podés valer por tus propios medios, los demás te van a amparar, van a trabajar para vos. Es decir, te van a llevar al médico, te van a llevar al baño, te van a lavar y te van a dar de comer. La verdad que no me disgusta mucho eso, pero yo la verdad que no me veo en esa posición. Y no, porque sos muy joven. Pero cuando tengas unos años más, y seas un viejo como yo, te vas a dar cuenta que está más cerca de lo que vos crees, la decrepitud. Algo que las sociedades maternales tenían resuelto. ¿De qué manera lo tenían resuelto? Lo tenían resuelto muy simple. No había jerarquías entre ellas, entre ellos. Todos valían lo mismo. ¿En serio valían lo mismo? Sí. Sí, sí. Había un valor homogéneo en el sentido de que cada persona valía por lo que era. Y en realidad no había un culto al ego, a la personalidad, sino al conjunto. ¿Es cierto que tenían excedente económico? Sí, tenían excedente económico, eran agricultores y guardaban las semillas para varias posibles malas cosechas. Y a pesar de tener excedente económico, ¿no tenían Estado? Es decir, ¿a nadie se le ocurrió apropiarse del excedente? ¿Excedente qué significa? Excedente es eso que te sobra de una cosecha que no la puede vender. Ah, ¿y ellos vendían? No. ¿Y entonces en qué quedamos? No vendían. No conocían lo que era la compra-venta, no conocían lo que era la plusvalía, no conocían esa cosa que queda después de la venta. No conocían el comercio, lo entendían de otra manera. ¿Y cómo se organizaban? Mediante redes de intercambio, que son intercambio de bienes que son mecanismos previos al comercio y por lo tanto previos a la propiedad privada. Ah, entonces por eso la mataron. Puede ser. ¿Cómo que puede ser? Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser porque fíjate lo que pasó en América cuando llegó Colón acá. Cuando llegó Colón acá, Bartolomé de las Casas cuenta que en realidad los tipos que las minas que vivían en Haití, perdón, las minas no, callate, habla en serio. La gente que vivía en Haití eran qué sé yo, gente increíble. Hospitalaria, que no conocía la propiedad privada, que no tenía ni idea de lo que era lo mío y lo tuyo, como dice Cervantes. Y al no tener idea exacta de eso que es lo mío y lo tuyo, todo era de todos. Y te ofrecían todo. Como le pasó a Mariano Rosas. ¿Te acordás? Sí, ¿qué le pasó? Algo me acuerdo, pero no mucho. Resulta que un capitanejo de roca, estamos hablando de lo que le pasó a un capitanejo de roca en la conquista, la denominada conquista del desierto. ¿Desierto por qué? Desierto, porque no había nadie, ¿no? La conquista del desierto se llevó a los araucanos, a los últimos araucanos, los que ya eran patriarcales. Pero un capitanejo de roca, cierta vez, llegó a las Salinas Grandes a buscar sal. Y bueno, le salieron unos ranqueles al encuentro a ver qué querían. Y los tipos le dijeron que querían sal. Y no le podemos vender sal. ¿Pero cómo que no nos puede vender sal? No tiene que vender sal, nos vamos a morir. No les podemos vender sal. ¿Pero cómo no? Insistieron yo. No les podemos vender sal porque la sal es de la tierra y la tierra es de todos. Eso le pasó a Mariano Rosas, que fue un hijo adoptivo de Juan Manuel Ortiz de Rosas. Ese era el valor de la gente que teníamos acá. Ese era el valor de las personas que fueron masacradas. Los 80 a 100 millones de personas que fueron masacradas en América para imponer la propiedad privada. Ah, el patriarcado entonces impuso la propiedad privada de las cosas. Bueno, sí. ¿Y vos no la podés disfrutar? ¿De qué te quejas? No, sí, yo no tengo nada que ver. Para mí todo bien. La propiedad privada está genial. Yo tengo mi casa. Eso que andan tirado en la calle, por algo será. A mí qué me importa. En el primer programa del fracaso del patriarcado, tenemos que hacer algunos agradecimientos. Tenemos que agradecer a María Gimbutas, postmortem, por supuesto, por su valiente capacidad de lucha para ponerse al servicio de la verdad y desenterrar la obra de la vieja Europa. Después vamos a hablar un poquito mejor o más extensamente de María Gimbutas. Un agradecimiento a Casilda Rodrigáñez Bustos por su obra, por cómo se lo toma ella, cómo se toma este tema, se lo toma muy en serio. Vamos a hacer un agradecimiento a los autores del Génesis por tanto charme, tanto encanto, ¿no? Por tanta capacidad puesta al servicio de la dominación y el sometimiento. Vamos a hacer un homenaje en nuestro primer programa del fracaso del patriarcado. No podemos olvidarnos de los inventores del falo como símbolo de poder. No me puedo olvidar de Florencia, de Amalia, de Beatrice, de Virginia, de Beatriz, de Alejandro, de Amanda y de muchos otros amigos que nos apoyan en esta tarea tan desigual. Vamos a hacer un juego, ¿quieren? Yo les voy a decir algunas características y ustedes para la próxima van a tener que inventar una respuesta, es decir, descubrir de quién hablo. Es decir, el juego se llama ¿Quién es? Se crió en una familia de clase media aproximadamente acomodada. Fue apadrinado por un tío cura. Acompañó a Perón en su vuelta en 1972 en el charter. Fue uno de los 120 tipos que vinieron en el charter. Desconoció a su tío. Firmó una solicitada en favor del socialismo contra la patria peronista, es decir, en favor de la patria socialista. Poco tiempo después recibió dos atentados contra su vida y se salvó porque estaba con la gente tomando mate. Se escondió, pasó al exilio, como diríamos, pero acá. No se fue a la Sorbona, acá. Trabajó en la General Motors como obrero durante 4 años, hasta que un día un viejo conocido lo descubrió y le dijo: Rodolfo, ¿qué haces acá? Bueno, vamos a ver quién es, ¿no? Para la próxima. Bueno, un agradecimiento para la gente de la radio, para la cooperativa, para todos nosotros y para todos los que luchan y se toman en serio este tremendo problema de lo que significa el legado del patriarcado para nuestras relaciones humanas. Hasta la próxima. Tenemos el gran privilegio esta noche de que Dios nos ha concedido una entrevista en su única y última aparición en la Tierra. Go all around the world trying to find something.